El título de este tema es el estrés, y el versículo inicial se encuentra en San Mateo capítulo 11, versículo 28, tal vez uno de los versículos más lindos de la Biblia, donde la palabra dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». ¿Cómo nosotros podemos manejar el estrés? Oh, es un lindo tema. Y vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia, algunos personajes bíblicos que manejaron el estrés, que tuvieron el estrés, porque todos los seres humanos hemos pasado por preocupaciones, por angustias. De hecho, esto es parte de la vida. Y en estos últimos tiempos, donde hay tantas cosas que hacer, donde la vida se ha vuelto más complicada, uno tiene que estudiar más, uno tiene muchas veces que trabajar más. O sea, nos vemos enfrentados a tantas experiencias juntas, nuevas, novedosas, cosas que salen, cosas que nosotros no habíamos experimentado antes, nuevas tecnologías que ahora tenemos que aprender a manejar. Todo esto llena la vida de estrés. Los problemas que hay en el mundo, los problemas de índole moral, los problemas que afectan a las familias, la falta de fe, la falta de amor, que es una de las señales del fin y que se está notando con fuerza en los últimos tiempos también, incluso entre los hijos de Dios. Todo esto hace que nuestra vida se llene de estrés y que nosotros estemos, pues, necesitando mucho, mucho de la conducción del Señor para enfrentar la vida diaria. La palabra habla de que en el tiempo del fin, los hijos de Dios experimentarían un tiempo de angustia, un tiempo de angustia parecido al de Jacob. Esto tiene que ver también con estrés. Para este tipo de preocupaciones, para este tipo de angustias que los hijos de Dios enfrentan hoy, quizá más que antes, y en un mundo donde el alimento escasea cada vez más, el agua potable escasea cada vez más, donde hay contaminación, donde tantas cosas pasan y suceden, nosotros necesitamos un lugar, un momento, una forma para encontrar paz, una forma para manejar el estrés, para que no se vaya a volver. Es cuatro. Dice la palabra de Dios, vamos a comenzar tocando algunos ejemplos de vida. Y un ejemplo de vida que uno puede encontrar en la palabra de Dios es la vida de Elías, por ejemplo. Es una de las cosas, una de las historias más lindas de la palabra de Dios, esta historia de Elías. Elías fue uno de los grandes profetas de Dios. Otra cosa, mira, si tú quieres ser una persona grande dentro de la iglesia de Dios, no está mal, está muy bien. Pero entiende que toda aquella persona que entra a hacer algo o que intenta hacer algo en la iglesia de Dios va a experimentar cierto nivel de estrés. Sí, cierto nivel de estrés. ¿Por qué? Uno, porque hay alguien en este mundo que no quiere que se predique. Y ese alguien que hay en este mundo que no quiere que se predique, pues va a usar sus influencias, va a usar su poder, va a usar a sus dirigidos también, incluso involuntariamente, para que sean una piedra de obstáculo en tu deseo de predicar la palabra de Dios, de sanar la iglesia donde tú estás, de dirigir al pueblo de Dios hacia un reavivamiento. Todas estas cosas van a suceder. Así que uno no debe extrañarse de que este tipo de cosas pueda acontecer. Otra cosa, Otra situación es de que muchas veces para predicar el evangelio uno tiene que hacer cosas que a veces pueden causar preocupación, cosas que uno no está acostumbrado a hacer, cosas que uno no quiere hacer, pero uno debe hacerlas, porque mucho en la iglesia depende de que nosotros entendamos que la iglesia es como un ejército que está en medio de una guerra espiritual, sí, donde hay muertos y heridos, donde hay gente que, bueno, en un momento eran nuestros amigos, en otro momento ya no lo son. Hay tantas cosas que pasan. Entonces uno tiene que estar preparado para esas situaciones, para esas circunstancias. Y uno tiene que pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser un hijo fiel tuyo. Ayúdame, Señor, a poder manejar las preocupaciones, manejar los desafíos, las cosas que vienen frente a mi vida. Y en la vida de Elías uno encuentra mucha inspiración. Elías fue un hombre que durante su ministerio, para hacer estas grandes cosas de Dios que él hizo, él experimentó varios grados de estrés. En primer lugar, cuando él profetiza de que iba a haber una sequía tremenda, una sequía hasta que él hablara, habría sequía en Israel. Él va y se esconde en un arroyo, en el arroyo de Kerit. Y allí, dirigido por Dios, este hombre encuentra qué comer. Interesante, los cuervos le llevan que comer, tenía agua en el arroyo de Kerit, tenía lo suficiente para sobrevivir. Qué tremenda lección para nosotros. Hoy día nos preocupamos tanto por qué conseguir, cómo conseguir para para comer, cómo conseguir algo para beber, para vestirnos. Y no deberíamos ver en la historia de Elías que lo primero que nosotros deberíamos hacer es pedirle estas cosas a Dios. Son cosas buenas, vivimos en momentos difíciles, vivimos momentos cuando el pueblo de Dios todavía está profetizando. Sí, porque todavía nosotros estamos profetizando y no profetizamos cosas buenas, profetizamos cosas terribles que van a pasar en el fin del tiempo. En estos momentos, así como Dios cuidó a Elías, debemos recordar de que Dios también quiere cuidarnos a nosotros. Yo a veces veo yo también sufro con este asunto. Uno lucha para sobrevivir, uno lucha para vivir. Y mucho de uno depende de la voluntad de Dios, realmente. Y Dios obra milagros. Dios obra milagros y Dios hace cosas maravillosas. Dios hace cosas realmente, realmente maravillosas. El Señor es alguien grandioso. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, así como Elías confió en Él. Dios provee. A veces yo veo gente mayor, ¿no? Hijos de Dios que han sido fieles a Él durante toda su vida. Tengo familiares, no muchos de ellos avanzaditos en edad. Y ahí están avanzando, ¿no? Y yo vivo en Estados Unidos. Mucha gente llega a este país y la vida no es fácil. Se llega muchas veces a luchar. Y veo así como esta gente llegó a este lugar y luchó, y a veces contra todas las posibilidades, porque uno enfrenta un idioma diferente, uno enfrenta una sociedad completamente diferente al lugar donde uno viene. Uno es un inmigrante y siempre se sabe que la primera generación a veces sufre. Sí, uno sufre para adaptarse a una nueva cultura, nuevas costumbres, nuevo lenguaje, nuevo todo, nuevo gobierno, nuevas formas de nuevas leyes, nuevo todo. Es complicado. Pero Dios cuida. Y yo veo a estos parientes míos ya avanzaditos en edad. Y veo cómo Dios los ha cuidado. Y me animo a mí mismo y digo, si Dios los cuidó a ellos, ¿por qué también no me va a cuidar a mí? Así que este tipo de historias en las cuales uno ve cómo Dios cuidó a sus hijos, sirve porque nos animan. Dios nos va a cuidar. Nosotros tenemos que pedirle las cosas a Dios y tenemos que confiar en el Señor. Si Elías no hubiera confiado en Dios, él no hubiera ido nunca al arroyo. ¿Cómo él iba? Dios le dice, los cuervos te van a alimentar. Mira, para creer en eso, Elías tuvo que tener bastante fe. ¿Cuán necesario hoy es tener esa misma fe que tuvo este hijo de Dios? Después Dios lo siguió manteniendo. En el caso de la viuda de Sarepta, Dios siguió manteniendo a su siervo fiel, otra vez por medios milagrosos. ¿Sabes? A veces uno puede decir, no, pero yo tengo mi trabajo, yo he estudiado, yo voy a tal lugar y ahí me pagan mi sueldo. Oye, pero la vida que tú tienes, ¿acaso no es un milagro de Dios? El hecho de que tú puedas ir a trabajar, ¿acaso no es un milagro de Dios? Dios a todos nos cuida. Dios a todos nos cuida. Él está dispuesto para sustentarnos. Y si Él está dispuesto para sustentarnos, es porque nosotros, si somos hijos de Dios, a pesar de cómo nosotros estemos, tengamos mucho, tengamos poco, estemos ajustaditos, estemos en la abundancia, nunca nos olvidemos de Él. Y siempre seamos fieles con Él, siempre seamos dadivosos con Él para agradecer a Dios por las cosas grandes que Él nos hace. Entonces, una cosa buena para lidiar con el estrés es reconocer la presencia de Dios en la vida, reconocer sus providencias, la forma como Él actúa. Pero todo esto requiere estrés. Me imagino yo que esperando cada día que salga la harina, no es que Elías esperaba confiado nomás. O sea, uno experimenta estrés, el cristiano experimenta estrés, el hijo de Dios experimenta estrés, y uno tiene que saber manejar esto, saber confiar en Dios para el día a día. Otra cosa importante que la palabra de Dios nos dice en relación con la vida de Elías es el tremendo encuentro que él tiene allí en el Monte Carmelo con el enemigo, cara a cara, ¿no? 850 profetas paganos de Baal y de Astarté. Entonces, se encuentra Elías frente a ese desafío, y Elías plantea un desafío que le impuso mucho estrés. Él hizo un altar allí en el Monte Carmelo. Ahí en el Monte Carmelo estaba el altar derruido de Dios, que en algún momento se había usado, y Elías dice, hagan ustedes un altar, ofrezcan sus sacrificios allí en el Monte Carmelo, y el Dios que escuche, ese es Dios. Y el pueblo de Israel dice, ese es Dios. El Dios que responde y mande fuego del cielo, así lo dice Elías, ese es Dios. Y la gente dice, muy bien. Y los sacerdotes también dicen, muy bien, esta es nuestra ocasión para destruir al más poderoso profeta de Israel y acabar con la adoración a Dios aquí en el pueblo de Israel. Ellos edifican su altar, ponen sus bueyes ahí, matan sus sacrificios y se ponen a danzar. Y su Dios no contestaba. Y Elías, pues, Elías en este momento manifiesta una fe increíble. ¿Sabes? Yo pienso de que la fe no solamente es un don, una dádiva que Dios nos da, un fruto del Espíritu Santo que todos debemos tener. También hay un don espiritual especial. O sea, la fe es un fruto del Espíritu, pero la fe también puede ser un don. La fe es algo que todos tenemos que tener. Todo cristiano, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nosotros no vamos a ver el reino de Dios y su justicia. Pero hay hijos de Dios que tienen el don de fe. Hay gente que en determinado momento, o quizá como una constante en sus vidas, manifiestan una fe poderosa. Hay ciertos momentos cuando Dios da un don especial, una dádiva especial de fe a sus hijos, y yo veo a Elías con una fe increíble, porque él estaba confiando de que Dios allá en el cielo iba a mandar fuego para consumir su sacrificio. Se estaba jugando el pellejo frente a todo el pueblo de Israel. Estaba allí en juego la reputación de Dios, la certeza de que Dios es Dios. Bueno, los sacerdotes no logran hacer, cortan, pasan las horas, Elías después reedifica el altar, no sucedió nada con el altar pagano, reedifica el altar, pone el buey allí, ora a Dios y tiene mucha fe, pero en esta fe uno tiene mucho estrés también, ¿sí? Ah, yo le digo a veces a mi señora, cuando yo predico un sermón, es como que yo me juego un partido de fútbol. Porque un sermón es algo muy lindo, un sermón es un acto de fe, un sermón es algo en lo cual, un momento en el cual el pastor, el ministro, el hermano de iglesia, toma la palabra de Dios, la comparte con los demás, uno está compartiendo la palabra con fe de que esa palabra va a ser una palabra de bien, una palabra de salvación para los demás. Pero uno es un estrés tremendo. O sea, uno se exige, el cerebro en ese momento es como que entrar en una maratón. Es una cosa impresionante como uno, yo por lo menos estoy hablando de mi experiencia personal, ¿no? Para mí es como jugar un partido de fútbol mentalmente, ¿no? Mi mente termina cansada, ¿no? Cansada. Porque es un estrés que uno pasa en ese momento en el deseo de llevar una palabra de salvación a los demás. Entonces, sí, exponer este tema para ti no es algo que no genera cierto nivel de preocupación en mí. O sea, ese tipo de cosas sucede. El tema es de que Elías ora con una fe tremenda en este momento y Dios contesta su oración, baja fuego del cielo. Después de esto, Elías tiene que hacer algo que también le exige mucho estrés. Se mata a los sacerdotes. Estos mueren cientos de personas ahí en el arroyo de Querit. Esto también exigió estrés, sabiendo Elías de que estaba matando a los profetas, pero no estaba matando a la madre de los profetas, a Jezabel, y que él después se tendría que enfrentar con ella. Y después Elías tiene que correr delante del carruaje del rey una cantidad de kilómetros, de millas, hasta el palacio real. ¡Qué día, qué jornada! El pobre hombre estaba al límite, hablando de estrés, estaba al límite. Un hombre de mucha fe, un hombre que había manifestado fe a lo largo de toda su vida, en este momento estaba al límite. Se entera Jezabel de lo que sucede y Jezabel jura de que iba a matar a Elías. Le hace llegar, Elías se entera de esto y Elías en ese momento pierde la fe. ¿Sabes? Hasta el más pintado le puede pasar esto. A veces uno piensa, uy, el cristiano no debe tener fe, y uno piensa, no, yo tengo mucha fe. Al cristiano más grande le puede pasar esto. Tal vez el profeta que yo admiro más de toda la palabra de Dios es Elías, pero él también tuvo sus momentos en los cuales el estrés fue demasiado para él. A veces esto pasa, este tipo de cosas, Elías sale corriendo, Elías sale escapando, huyendo, se le acabó la fe para enfrentar a la reina de Israel, con todo el pueblo ahora apoyándole a él. Él prácticamente, a él no se lo podía tocar, porque él en ese momento era el líder espiritual de la nación. La gente lo quería muchísimo y el propio rey le temía. Así que él estaba relativamente seguro, pero él sale corriendo. Él escapa, huye, se va hasta Judá, se va por el desierto y ahí Dios empieza a curarlo. Y Dios empieza a curarlo haciéndole comer, haciéndole descansar, haciéndole hacer ejercicio. Wow, esto es algo muy importante. A veces hay gente que me dice, pastor, uy, yo estoy muy espiritual, yo realmente estoy muy cerca a Dios, ya no estoy comiendo, ya no estoy durmiendo, uy, estoy viendo, estoy estudiando la palabra de Dios, ya no duermo. Lo peor que tú puedes hacer a nivel de estrés para arruinar tu salud es dejar de comer y dejar de dormir. O sea, esto no incrementa tu vida espiritual. Hay gente que dice, yo voy a ayunar, ¿no? Por ahí hay algún comentador, porque después Dios le hace caminar durante 40 días a Elías hasta que llega al monte Horeb. Algún comentador de la Biblia dice, Elías no comió. No, no creo. No creo porque Dios estaba curando a Elías. Dios lo alimentó bien al comienzo, porque el hombre necesitaba recuperarse por ese desgaste tremendo que había tenido mentalmente, y después él lo guía en una caminata larga de 40 días al monte Horeb, donde evidentemente él comió, si no, no hubiera llegado en un primer lugar, y él necesitaba recuperarse de un estrés, no sumar preocupaciones una encima de otra. Como la palabra de Dios no dice nada, yo asumo por cómo es Dios, por la forma como él lo ha guiado, de que efectivamente él siguió comiendo durante esos 40 días. Entonces, Elías se recupera, él hace ejercicio, él duerme bien, se esfuerza a dormir, hace ejercicio para dormir, sabes, si tú por las preocupaciones no puedes dormir, necesitas hacer ejercicio. El ejercicio libera ciertas hormonas, ciertos químicos en tu cerebro que te ayudan a dormir. Eso es cierto, eso es muy cierto. Si estoy hablando a alguien que está preocupadito por la vida, las cosas que están pasando, y te quiere venir un surmenaz, te quiere venir algún, ¿no?, algún crack, algún problema, un quebrantamiento de salud, necesitas descansar, necesitas comer bien, necesitas hacer ejercicio. Todas estas cosas son importantes. De esta forma, el Señor sustentó a su profeta, y también puede sustentarnos hoy a nosotros. Finalmente, Dios le manifestó a Elías de que él estaba al control y que Elías necesitaba confiar totalmente en él. Y Elías aprendió la lección de que Dios lo estaba cuidando. Elías no era el único que estaba cuidando todo el pueblo de Israel. Dios le dice allí, cuando se encuentra con él en el monte Horeb, yo estoy cuidando a mi pueblo también. ¿Acaso no sabes tú que hay 7,000 rodillas en Israel que no se han doblado frente a Baal? Yo estoy cuidando. Yo te cuido a ti. Pero no pienses de que tú eres el único, el último. Yo también estoy haciendo mi parte. Y Elías confía en Dios, y Elías es renovado y curado por el Señor, y vuelve para seguir adelante con su ministerio. Dios ya no lo va a usar a Elías para cosas tan terribles después de esta experiencia, como que Dios ve que el hombre había quedado sumamente afectado, ¿verdad? Finalmente Elías, que en un momento le pide a Dios que le quite la vida, es llevado al cielo sin ver la muerte, y recompensado por Dios, por esa grande obra que él había hecho. ¿Sabes? Si tú sirves a Dios como misionero, si tú sirves a Dios como líder en tu iglesia, como pastor, y Dios te llama a hacer grandes cosas, tienes que entender dos puntos. Uno, Dios es misericordioso. Dios no te va a exigir más allá de lo que tú puedes dar. Tú entrégale a Dios lo mejor que tú puedas, pero no descuides tu familia, no descuides el ministerio con tu familia, no descuides el que servir a Dios te arruine la vida, te arruine el carácter, porque hay personas que tanto servimos a Dios que por eso nos puede afectar. Pídele al Señor que te ayude en esto, y finalmente entiende de que Dios te va a cuidar, te va a proteger y te va a recompensar. Te va a recompensar con la corona de vida, cuando Él venga ya en las nubes de los cielos, esa corona que Él ha preparado para todos los que le aman. Jesús también en esta tierra nos mostró cómo nosotros tenemos que aprender a llevar nuestras cargas. Él pasaba mucho tiempo con Dios, él confiaba mucho en Dios, él predicó en el sermón del monte, que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios como las avecillas del cielo confían en Él. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, así como las plantitas del campo también confían en Él. Él con su vida mostró a la gente, porque Jesús tuvo muchísimo estrés. Quizás fue el hombre más estresado que ha vivido jamás. Tenía en sus manos la salvación del mundo y en algún sentido también, incluso la redención completa del universo. ¿Sí? Porque el pecado no solamente estuvo aquí en la tierra, se manifestó por doquier. Se manifestó. Nosotros le seguimos, pero las consecuencias, los efectos de este pecado terrible se manifestaron por doquier. Entonces, este tipo de cosas sucedió, y Jesús nos mostró con sus enseñanzas y con su vida, con su tremenda confianza en el Padre, de que es posible vencer el estrés cuando confiamos en el Señor, cuando depositamos las cargas que están en nuestros hombros en el Señor. Entonces, deposita estas cargas en Cristo, deposita estas cargas en Dios. Nosotros como cristianos no hemos sido puestos para en este mundo para cargar las cargas nosotros mismos. Tenemos que aprender, una de las cosas que el cristiano tiene que aprender en esta vida es a poner toda carga sobre los hombros del Señor. Él promete cambiarnos el yugo. Nosotros ponemos nuestras cargas en Él y nosotros llevamos el yugo de Cristo, que dice Él, es fácil y liviano de llevar. ¿El yugo de Cristo cuál es? Ser hijos de Dios y predicar su santa palabra. Brillar en este mundo para otros. ¿Es un yugo? Claro que es un yugo, pero es un yugo mucho más ligero que otras cosas que hay en este mundo. Finalmente, algunos consejos más. Jesús también se apoyó en sus amigos. Y este es algo muy importante y la razón por la cual es bueno que haya iglesia. Nosotros necesitamos la iglesia porque la iglesia también es una red de amigos. Es una red de amigos que nos puede ayudar a unos a otros, ayudarnos en este camino. Sí, es cierto, los hijos de Dios que le aman, y en todo lugar, yo diría en todo lugar, Dios tiene sus hijos, todavía en este mundo, uno puede encontrar esos amigos, esos hijos de Dios, que Él los pone allí y te ayudan, te alientan, te dicen estoy orando por ti, te ayudan de mil formas. ¿Sabes qué lindo es tener el privilegio de conocer y de estar en una iglesia donde hay gente que se preocupa por ti? Y yo como pastor, yo como hijo de Dios, puedo dar testimonio de que muchas iglesias donde el Señor me dio ese privilegio de ser pastor, he sentido el cariño y el aprecio sincero de mucha gente a quien quiero como a mi propia familia. De verdad lo digo acá. Otra cosa que Jesús hizo, por ejemplo, fue el caso, pues, Él se apoyó mucho en esta familia de Betania, ¿no? Marta, María y Lázaro. Finalmente, los apóstoles nos hablan de que Jesús anduvo haciendo el bien. ¿Sabes? Otra forma de lidiar con el estrés es hacer el bien a alguien. Es hacer algo de bien cada día. Abraza a tu esposo, abraza a tu esposa, dale un beso. Llama a tus parientes, llama a tus amigos. Muéstrale a la gente que tú te preocupas por ellos también. Abraza a tus hijos, conversa con ellos. Bésalos, disfruta de las cosas lindas de la vida. Disfruta lo bueno que uno puede encontrar en esta vida. Predica la palabra de Dios a otras personas. Visita a una persona enferma. Haz algo bueno por alguien y vas a ver que eso te va a ayudar a lidiar con el estrés. Entonces, ¿qué lecciones nosotros enfrentamos? ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de todo esto que la Biblia nos muestra? En primer lugar, una forma de lidiar con el estrés en nuestros días es confiar en Dios. Confiar en Dios sobre todas las cosas. Tener fe. Eso es algo también muy importante. ¿Cuánto necesitamos en esta vida tener fe? Necesitamos alimentarnos bien, necesitamos hacer ejercicio si estás enfrentando estrés, necesitamos descansar adecuadamente, necesitamos confiar en el Señor, necesitamos confiar también en la iglesia, tener amigos y buscar buenos amigos en la iglesia del Señor. Cuando nosotros hacemos todas estas cosas, podemos enfrentar el estrés de vivir en el tiempo del fin, podemos ser hijos triunfantes hoy, porque todavía hoy nos ama Dios.